Si nos manchamos las manos, no me vengas con anillos. Un picadillo a la espera de picadero. Fijo mi eternidad en el corazón del cristal. Esto sí es una mostaza mala. Nunca es tarde, aunque eso no signifique nada. Salvaré a una persona importante y todos nos querremos. Deberías hacer algo mejor que jugar póker con un asesino. Yo lo tengo que destruir porque no tengo miedo. La diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. Me encuentro gelatinoso por el cansancio. Gelatinoso es la palabra. Te concedo la libertad intelectual porque careces de intelecto. Deberías hacer algo mejor que jugar póker con un asesino. Yo lo tengo que destruir porque no tengo miedo. La diferencia entre un loco y yo es que yo no estoy loco. Me encuentro gelatinoso por el cansancio. Gelatinoso es la palabra.